Estos son los titulares del sábado 13 de agosto. La tormenta tropical Meari podría tocar tierra hoy sábado en la región japonesa de Tokai o en la de Kanto. Explosiones en Crimea podrían haber reducido la capacidad aérea de la Armada rusa en el Mar Negro. Publican orden de allanamiento y lista de documentos incautados en la casa del expresidente estadounidense Donald Trump. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. La tormenta tropical Meari, el octavo tifón del año según la clasificación japonesa, probablemente toque tierra hoy sábado en la región de Tokai, centro de Japón, o en la región oriental de Kanto, que incluye Tokio. Las autoridades instan a los residentes a mantenerse en alerta ante posibles deslizamientos de tierra, inundaciones y oleaje alto, así como crecidas o desbordamientos de ríos. Señalan que la intensa precipitación generada por bandas de lluvia lineales podría azotar varias prefecturas en la región de Tokai, incluyendo la de Shizuoka, elevando el riesgo de desastres. La Dirección de Meteorología pronostica una intensificación de la tormenta a medida que se aproxima a Japón. En algunas zonas de la prefectura de Shizuoka ya han caído más de 200 milímetros de lluvia en las últimas 24 horas. La región de Tokai, así como la de Kanto-Koshin, podrían registrar aguaceros de más de 80 milímetros por hora. Las fuertes lluvias también persisten en el norte del país. Según se piensa, las explosiones de esta semana en una base aérea rusa en Crimea, sur de Ucrania, habrían degradado la capacidad aérea de la flota del Mar Negro de la Armada rusa. Las potentes explosiones tuvieron lugar el martes en un aeródromo ruso en Crimea, región que Rusia se anexó unilateralmente hace 8 años. Según influyentes periódicos estadounidenses, varios ucranianos estuvieron implicados en el incidente, si bien el gobierno de Ucrania no ha mencionado oficialmente su participación. El Ministerio de Defensa del Reino Unido señaló en su informe de inteligencia del viernes que, con casi total seguridad, al menos 5 cazabombarderos Su-24 y 3 aviones de combate Su-30 resultaron destruidos o gravemente dañados en las explosiones. La dependencia también afirmó que la pérdida de 8 aeronaves de combate representa una pequeña proporción del total de la flota aérea que Rusia tiene a su disposición en la guerra. Agregó que la capacidad de aviación naval de la flota del Mar Negro de la Armada rusa se ha degradado considerablemente. Por otro lado, el expresidente ruso Dmitry Medvedev, en la actualidad es el vicepresidente del Consejo de Seguridad, anunció el jueves que había visitado la provincia oriental ucraniana de Lugansk. Las fuerzas rusas afirman haberse hecho con el control total de la misma. Medvedev, acompañado por asesores del presidente Vladimir Putin, se reunió con líderes de los separatistas prorrusos en Lugansk y la vecina provincia de Donetsk. Según se informa, hablaron sobre asuntos tales como la manera de compaginar las leyes de las dos provincias con las de Rusia, así como la reconstrucción de la infraestructura en la zona. La primera remesa de trigo que se envía desde Ucrania después del acuerdo para levantar el bloqueo militar ruso zarpó de un puerto en el Mar Negro. El Ministerio de Defensa de Turquía comunicó que el navío partió el viernes en dirección al noreste de Turco con un cargamento de 3.050 toneladas de trigo. Bajo el acuerdo, mediado por Turquía y la ONU, han zarpado hasta el momento 14 barcos, en su mayoría transportando maíz para ganado o para su uso como combustible. Un tribunal federal estadounidense en Florida hizo pública una orden de allanamiento y una lista de documentos decomisados en el domicilio del expresidente Donald Trump. La lista incluye registros clasificados. El lunes, agentes de la Oficina Federal de Investigación, o FBI, registraron la casa de Trump en Mar-a-Lago, en Florida. Los documentos incautados incluyen algunos clasificados como alto secreto. Trump argumentó en las redes sociales que todos los documentos estaban desclasificados. El fiscal general Merrick Garland indicó el jueves que había solicitado que la orden de registro y la lista de documentos se hicieran públicas debido al interés público sustancial. 5 empresas estatales chinas anunciaron el viernes que dejarán de cotizar en la bolsa de Nueva York, citando como razón el endurecimiento de las normativas estadounidenses. Entre ellas se hallan PetroChina, Sinopec y China Life Insurance. Todas ellas están incluidas en la lista de entidades chinas a las que se ha advertido de una posible retirada bursátil si no muestran a las autoridades estadounidenses la totalidad de sus registros de auditorías. Entre las compañías privadas de la lista está el gigante de las ventas por Internet, Alibaba Group Holdings. Pekín también está reforzando la supervisión de las firmas chinas cuyas acciones cotizan en el extranjero. Las autoridades sugirieron el viernes que no creen que la decisión de las 5 entidades vaya a afectar la cotización de otras empresas chinas en el exterior. Según analistas, las normativas podrían acelerar la desvinculación entre la economía de los Estados Unidos y la de China. El gobierno metropolitano de Tokio informó de 20.401 nuevos casos de coronavirus el viernes. La cifra diaria en la capital japonesa descendió en más de 17.000 contagios con respecto al viernes de la semana pasada y representó el séptimo día consecutivo de reducción intersemanal. Según las autoridades tokiotas, el número de pacientes graves se situó en 42, 2 más que el jueves. También informaron de 30 decesos, la cantidad más numerosa desde marzo. Por otra parte, las autoridades sanitarias de Japón confirmaron 168.826 nuevos casos de coronavirus el viernes y un total de 210 muertes a causa de la COVID-19. El nuevo ministro de Japón a cargo de la Dirección de Asuntos del Consumidor, Kono Taro, ha dado instrucciones a esa dependencia para que establezca un grupo de expertos que investigue las prácticas comerciales de los grupos que participan en las polémicas ventas espirituales. El viernes, Kono expresó su deseo de que el grupo se forme la próxima semana. Esta medida se toma después de que el asesinato del ex primer ministro Abe, Shinzo, llamase la atención sobre el grupo religioso conocido anteriormente como la Iglesia de la Unificación. Según el ministro Kono, las donaciones son aparentemente el método común del grupo para acumular riqueza en lugar de las prácticas comerciales sospechosas. Sin embargo, indicó que han surgido varios problemas y que cree que la gente solicitará consejo primero a la Dirección de Asuntos del Consumidor. Para tranquilizar a los ciudadanos, Kono también indicó que también tiene la intención de revisar la forma en que la dirección ha tratado con el grupo religioso en el pasado. El viernes se cumplieron 37 años del accidente de un avión de pasajeros de Japan Airlines en una zona montañosa de la prefectura japonesa de Gunma, al norte de Tokio, que se saldó con la muerte de 520 pasajeros y tripulantes. Solo sobrevivieron 4 personas en lo que quedó registrado como el más mortífero percance de una sola aeronave en la historia. Como todos los años, las familias de los fallecidos visitaron el sitio de la tragedia del 12 de agosto de 1985 y oraron en un cenotafio honrando la memoria de sus seres queridos. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.